Me llamo Montserrat, soy de la ENA. Estamos aquí desde ayer. Se están rolando turnos. ¿Estás como? Brigadista. O sea, una de las cosas que pasa es que los compañeros, los topos, necesitan herramienta, necesitan cosas muy específicas, hay que llevárselas, traerlos, hay que sacar escombro cuando lo necesitan, hacer las líneas para que puedan entrar las ambulancias, salir. O sea, en realidad, quienes hacen esta chamba dura son los topos que están allá arriba, que son los que están quitando el escombro. Y el resto, más bien, vamos haciendo lo que se va necesitando conforme va pasando el tiempo. Se arman equipos que van entrando y van con cubetas sacando el escombro. Se arman otros para estar haciendo cadenas para llevar la herramienta, llevar las lámparas para instalar. Hay gente que tiene oficios, ¿no? Hay carpinteros, hay electricistas, que son los que ayudan en determinado momento si se requiere en el rescate. No sé si vieron algunos documentos que rolaron Topos México sobre el problema que representaba el ingreso del ejército. Es un temor que no solo tienen ellos, los vecinos están muy alterados porque además los tratan muy mal, o sea, no los dejan estar en sus espacios. Una de las cosas que no entienden es que es todo su patrimonio. Los están corriendo, los están sacando, no les dan información. Hasta el día de ayer, quienes tenían todo el control, pues era toda la gente de los vecinos, todos los que habíamos llegado a apoyar. Ellos llegan a las 5 de la mañana, toman posición, cierran todo, sí. Y empiezan a decirle a todos los brigadistas que ya no se necesita. Pues son los brigadistas los que están cargando cosas, llevando, los que hacen los acopios, los que corren y vienen, ¿no? El ejército y la policía básicamente están en las esquinas, con sus lacitos, custodiando quién entra y sale, básicamente todo lo que saben hacer, todo lo que están haciendo. Son electricistas organizados de los vecinos y de los mismos brigadistas y de otras organizaciones los que ponen las lámparas en la noche hasta hoy en la madrugada. Todo el equipo que está y toda la maquinaria que está no estaba. Se estaba sacando el escombro mano a mano, que se sigue sacando así. Hoy aparecieron mágicamente. Han estado viniendo los soldados, pero venían, se paraban enfrente de la hilera de gente que estaba trabajando. Se esperaban a que le sacaran la foto y se iban. Esa era su labor y ahora están cuidando la calle, básicamente. El día de ayer salieron 4 personas con vida. El día de hoy van 6 personas con vida. Hasta hoy en la mañana, la afirmación de los compañeros que están arriba es que había por lo menos 18 personas. Uno de los temores más grandes que tienen los vecinos es que quieran meter maquinaria porque sabemos que hay sobrevivientes. Necesitamos herramienta, mucha herramienta. Hay unas cosas que se llaman cuerdas de vida que utilizan para escalar, la gente que hace montañismo. No hay ni una y los topos las necesitan muchísimo para bajar. Se necesita herramienta, pero no herramienta grande, no picos, no palas, herramienta pequeña, esmeriles. Las cuerdas, clavos, pijas para controlar el descenso y la entrada y para poder sacar a la gente. Es lo que más se necesita ahorita. La búsqueda sigue. El problema es que nos corren. O sea, de repente llegaron y generaron un esquema de burocracia increíble y empezaron a controlar todos los accesos. Mucha gente que viene y que tiene muchas ganas de hacer, pero que son 5 o 4 personas las que tienen el control. Se siguen las labores de rescate. Yo creo que hasta que no se baje el último topo no van a dejar que entre la maquinaria. Eso es bien importante. Las labores de rescate siguen. Hay brigadistas, se necesitan brigadistas, banda que haga labores chiquitas, que corra por un clavo, que vaya por un agua, que esté al tanto de lo que esté pasando y que esté a disposición de estar haciendo todo el tiempo. La forma de apoyar voluntariamente para traer y llevar comida para hacer cosas directamente en la escuela, en la Fray Eusebio, que está en el retorno 803. También aquí en el parque, a un lado de la unidad, se está haciendo recolección de víveres. Esos son espacios que tienen los vecinos, no son espacios que tengan los soldados. Eso es bien importante porque ellos están acumulando muchas cosas. Se pueden traer, pueden venir, pueden seguir trayendo, todo sigue. La información está saliendo a cuentagotas porque además aquí no hay, hay que tener la mayoría del tiempo los celulares apagados, entonces no está saliendo mucho. Esas son las dos para brigadistas. No se necesita banda con palas y picos, se necesita gente que traiga su casco, que traiga guantes, que traiga botas, y que esté dispuesta a estar yendo y viniendo, más que cargando cosas. Y para hacer las líneas, para sacar escombros, sí, por favor, cascos. O sea, aquí hay, pero si pueden traer su casco, estaría genial. Cascos, guantes de carnaza, y botas. Muchas gracias.